La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto, vigésimo domingo del tiempo ordinario. Escuchemos. Tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo. Del libro del profeta Jeremías. Del Salmo 39, hoy respondemos: Señor, date prisa en ayudarme. Y la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Qué tajante la palabra que acabamos de escuchar. Nos suena dura, nos suena radical, y más a nuestros oídos tan sensibles. Vivimos en una sociedad plural, en ideas, en creencias, en intereses, en religiones, en visiones de la realidad, y obviamente las confusiones están a la orden del día. En tiempos anteriores la sociedad era más homogénea. Los cambios profundos se daban mucho, muy a la larga. Hoy es común la defensa de la diversidad, de la autonomía, la no discriminación, la defensa del pluralismo. Son algunos rasgos en el modo de vivir de las nuevas generaciones. Por otra parte, la búsqueda de equidad, de igualdad, de justicia, son anhelos presentes en las luchas personales, afectivas, ideológicas, jurídicas, religiosas de nuestro tiempo. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza? ¿Buscar equilibrio será, y eso nos preguntamos, buscar equilibrio será políticamente correcto? ¿Será lo adecuado alimentar radicalismos y polarizaciones? Ese es el mundo que vivimos. Hoy escuchemos el Evangelio teniendo como telón de fondo estas realidades. No he venido a traer la paz, sino la división, dice Jesús en el Evangelio que se proclama este domingo. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Así dice Jesús para suscitar respuestas comprometidas en la acción. Escuchar esta palabra tremendamente provocadora, en tiempos de tantas y tan diversas sensibilidades, puede desconcertarnos. ¿A qué le estará apostando Jesús? ¿Por dónde tiene que ir el compromiso de la iglesia y del cristiano de a pie? ¿Por dónde? Hace poco, más de un mes, hemos sido o estado envueltos en estas discusiones y tenemos que ver la realidad, pero también tenemos que ver dónde estamos enraizados en la fe. Y es que el discípulo tiene que buscar, tiene que discernir y tiene que hacer su opción. La indiferencia es una tentación cómoda. La indiferencia pospone y complica la lucha del presente. Compromete el futuro. Compromiso por la paz, por la justicia, por la fraternidad, por la solidaridad, por la compasión, pues es la única opción válida para ser testigos creíbles en un mundo plural, en un mundo fragmentado. La fe en Cristo debe tener un rostro comprometido en la lucha por la paz y en la lucha por la unidad. Pero tiene que ser la paz verdadera, y la unidad no una unidad ficticia. Al meditar el Evangelio de este día, tenemos que pasar, pues, del desconcierto inicial a la claridad serena del compromiso. La división y el fuego de que habla Jesús es una invitación al discernimiento y a la decisión concreta por el reino de Dios. No hay duda de que la opción evangélica es de paz y por la paz. Si trae guerra es con quien quiere hacer de la mentira, la injusticia, la insolidaridad, la indiferencia, un estilo de vida. El ejemplo de la familia fracturada nos invita a pensar y a decidir en la misma línea. Optar por el reino de Dios exige estar dispuestos a cargar cada día la cruz del amor paciente y misericordioso. Nosotros, cristianos, modelo 2022, nos sabemos ciudadanos en un mundo plural, dividido, fragmentado, pero al mismo tiempo anhelante de unidad, de igualdad, de convivencia pacífica. En este mundo real está invitado a dar testimonio de su fe. Vivir el Evangelio de Jesús en este ambiente es una gracia y es un reto que exige discernimiento para comprometerse con inteligencia y audacia en la construcción de un mundo más habitable. Los indicadores de una decisión correcta se verán cuando el anuncio, la celebración y la convivencia del Evangelio generen fraternidad, amistad social, solidaridad, justicia, igualdad, libertad, unidad en lo básico y amor compasivo en todo. Es como el reino de Dios se va tejiendo en los diferentes hilos que nos mueven en esta historia del presente. Aceptar a Jesús, seguirlo al 100, pues no admite componendas con el mal. No admite rebajas momentáneamente tranquilizadoras. Jesús es firme y tierno al mismo tiempo. Es manso y humilde de corazón, pero nos invita siempre a ser radicales en el amor. Deseo lo mejor para quienes han iniciado sus escuelas, escuela superior, las universidades, por quienes están preparando ya para iniciar la educación media, para que a quienes les quedan todavía 15 días para iniciar la educación primaria. Vayamos haciendo ya este ambiente, vayamos suscitando esa sed por ser y aprender, por ser discípulos, por ser no solamente estudiantes, sino gente comprometida con la paz. Buen día, buen domingo, saludos a todas las personas que hoy celebran en la víspera la Asunción de la Santísima Virgen María. Buen día, buen domingo.